Se fue como muchos girando, volando en cualquier peatonal. Me quedo de enano su cuarto, partió en la noche de San Juan.